Regresamos con Radio Radiola. ¿Qué opinan del boxeo? A ver, ¿qué opinan? A ver, acá tenemos la primera opinión. Vamos a ver, ¿qué dice usted del boxeo, niña? No, que el boxeo, Ares le pega una piña al otro. ¿Y qué opina usted de eso? Que es muy feo. ¿Y si es con guantes? ¿Para que no duela? Y si con guantes para que no duela es peor. Uy, bueno, listo. No le gusta. ¿A vos te gusta el box? A mí sí. ¿Y por lo decir por qué? ¿Has tenido alguna pelea alguna vez? Un par. ¿Y qué pasó? ¿Cobraste? ¿Me te embocaron? Alguna sí, alguna no. La única vez que cobré cuando me agarraron entre 20 a mí en la plaza del centro allá en la barriga. ¿Pero qué? Pero disculpame, pero esos 20 que son de mantequita, si te agarran entre 20 te tienen que matar. Me hicieron repelota. ¿Y cómo te llevaron al... internaron? No, llegué a mi casa todo sangrando, todo rengo. Ah, qué bien, qué bien. Ay, Dios mío. Tu mamá te agarró, te llevó al médico. ¿Usted, niña, qué perdón, opina del box? Debe ser difícil encontrar 20 personas que nos quieran pegar a la vez, ¿no? Sí, tenés razón. Además, tenés razón, sí. Sí, claro. ¿Usted qué dice, niña del box? A mí me encanta. ¿Ha visto box usted? Sí. ¿Y? La última vez que fui era que te vi a vos con Martín en Unión. Ah, ¿estabas vos ese día ahí? ¿Con sí. quién había sido? Con el chico que andaba. Estaban las dos ahí. No, sí, cierto, me gusta. Y el doctor Modafari se apasiona, grita, está... ¡Sí! ¡Ahí está el bocado! ¡Gancho! Parece un desaforado. El tipo que hizo la carrera en la universidad se supone que tiene que tener, ¿no es cierto?, modales un poco médicos, que... No, se zarpa ahí, sí, tira la chancleta, es un desastre. No lo podíamos frenar ahí el doctor. Y estaba la cámara de televisión enfrente, así que... Sí. ¿El Chino Maidana? Sí, me gustó, enfrentó un rival que es muy superior. No hay pero nada tendría que haber ganado él igual. No, sí, no. Para mí sí. No, era un boxeador. El boxeo es un arte. Yo lo tomo el boxeo como un ballet. No de tanto pegarse piña, reventarse la cara, sino de cómo la... cómo van moviéndose, cómo se plantea la pelea, la inteligencia, ¿no es cierto?, los movimientos. Defenderse no es defenderse de una piña, sino todo un estilo. Y bueno. Sí, estaba medio cariñoso. Sí. A ver, ¿y qué opina usted del box? A ver, ¿le ha pegado a alguien a usted? Yo prefiero el ballet y no el box. El box me parece una estupidez, igual que el fútbol. Yo le doy una pelota a cada uno para que no corran todos con una misma pelota. ¿Usted, Martón, qué opina? Y allá Sarita también. Es lindo, el deporte es lindo. Todos los deportes que se ven hoy en día son buenísimos. El golf, fútbol, rugby. Es lindo porque es una manera de mostrar cómo se defienden frente a la amenaza. A mí me gusta el balón. Bueno. El lindo. El vale todo, el lindo. Acá dice el vale. Tenés que practicarlo un poquito, vas a ver lo que... ¿Usted, Sarita, qué dice del box? ¿No opina nada? Cuando se pelean y ven esas caras sangrantes, eso es terrible. Yo no vería nunca jamás un boxeo. Está muy bien, es la parte más, más fea del boxeo. Que a mí el boxeo me gusta, pero me hacen ver, o sea, me hace más mal ver las peleas callejeras, viste las cámaras de seguridad que hay en todo lado, cómo se agarran entre 5 o 6 con uno y los matan a palos de... Y a este lo agarraron entre 20, así que te imaginas. ¿Y qué? Una pregunta. Tenés las cicatrices, por todos lados tenés que tener cicatrices. Una pregunta. ¿Qué le llegaste a hacer a 20 tipos para que te fajen? ¿Cómo? A ver. Esto sí que... Me metí con la hermana de uno. Pero de uno, y te dieron 20. ¿No te habrás metido con 20 hermanas vos? No, porque no se animan a venir uno contra uno ellos. ¿Pero tan bravos sos? No, pero... ¿Pero y cómo fue? No se paran de mano hoy en día. No vienen de a uno, te vienen todos. ¿Pero te metiste con la hermana de uno de los pibes que eran amigos tuyos, de la novia de alguno o qué? Parece que sí, que era la novia de uno de los que estaba ahí también. ¿Vos ni sabías? Y yo ni enterado, ¿qué voy a ¿Y entender? Cómo te agarraron? ¿Vos sabías que te iban a agarrar? No, yo estaba ahí en la plaza con un amigo que estaba ahí con la novia, bueno, y se fueron ellos A los 5 minutos, miro así para atrás, venía como 20 vagos así todo caminando. Los miércoles. Este, no le di ni pelota, yo me quedé ahí sentado. Cuando me doy vuelta, así lo tenía al lado. Fue, me paré así nomás y arranqué con cualquiera que venía. ¿Y empezaste vos o empezaron ellos? Y arranqué yo, si ya sabía que me venían a pegar, si yo lo conocía a los dos. Tenía ¿Y no rajaste? ¿No te pediste ayuda o la sí, policía? Sí, ya cuando estaba todo roto, ya rajé para mi casa. A ver. ¿Rajá? ¿Eh? ¿Y no pediste ayuda? ¿Eh? ¿Nadie te asistió, te ayudó? ¿Qué era la madrugada? ¿Qué era eso? Eran las 11 de la noche. Ah, en Olavarría, qué ciudad tranquila, ¿eh? Sí. Podemos ir todo. Una porquería. ¿Qué momento? ¿Volverías a hacer eso, a pasar por eso? Yo qué sé. Hoy en día te pegan por todo. ¿Cómo es eso, a ver? Te pegan por cualquier cosa. Que sos linda porque algo tenés siempre. Algo tiene que haber para que te vengan a pegar. ¿Y ustedes pegarían a alguien así porque si no más? ¿Pegarían a alguien? No, si no tengo razón no le pego. Un chico que pelea es un asesino. Uy, Dios, bueno. Bueno, perdón, igual yo quiero agregar lo que sería la tesis del derrotado, ¿no? A ver. Es decir, ¿Fueron 20? Sí, más o menos, no sé si eran 20, pero eran más o menos casi 20. Porque viste, cuando uno nos deja más o menos lisiado, decimos, no, fueron como 20 y en realidad eran dos. No, eran como 20, claro. Era toda una rondita y todo ahí a pegarme. Sí, nosotros que eran 4, el pibito que era tenía. Toda la ronda, pegame a mí, y yo ahí revoleando piña patada para todos lados, no sabía ni qué hacer. Ya la última, cuando me rompieron todo, rajé, arranqué a correr. Bueno, lo bueno es que en Olavarría hay espíritu colaborativo, ¿no? Sí. Hacen las cosas en conjunto. Dios mío, Dios mío. Está todo retapado en Olavarría. Bueno, señores. Me recagaron a palo. ¿A usted también? A mí me recagaron a palo. ¿A dónde fue eso? En el hogar que estaba. Pero tenía 12 años, no sabía ni defenderme. Y bueno, y después hice una maldad. Ah, y voy también. A contar lo que hice, que no está bien. Y le pedí disculpas y todo a la chica. Me recagó a palo, ni bien llegué, ¿no? ¿Por qué? Porque me había robado toda la ropa, ¿viste? ¿Ella te había robado la ropa? Ni bien llegué, me robó toda la ropa. Sí, o sea, sí. Acomodé todo, cuando me fui, volví, no había nada mío. Me había robado todo. Sí. Entonces yo quería mi ropa. Y fui y le dije que me devuelva la ropa. Y me dijo, ¿y si no te la devuelvo, qué? Me dijo, ¿viste? Le digo, devolvémela, le digo, porque es mía. Y ahí, bueno, se me vino, me recagó bien a palo. Y yo no sabía pelear. Agarré y pasó como una semana y la observaba, ¿viste? A ver qué hacía ella. Y siempre estaba con una botella de agua. ¿Quién? ¿Ella? La chica. ¿Y la chica peligrosa era, qué? ¿Violenta? Y era media loca, sí. Y agarré yo y en la botella de agua le metí la bandera. No sé pelear, pero le devolví la maldad que me tomó, hizo. La tomó y la mandé al hospital, ¿sabes por qué? Porque se había intoxicado. Sí. Perdí cuidado, que de mí nunca se había olvidado. Yo me comí la paliza, pero yo a ella la mandé al hospital. ¿Vos volverías a hacer eso? Yo no busco nada, pero a mí si me vienen a pegar, pego, ¿viste? Pego. Bueno, no voy a dejar que me peguen. Ni pegar ni ser pegado, mejor. Igual un par de veces me peleé con un par. Y sí, los pibes se pelean, sí. Bueno, son momentos de la vida eso. Encima, viste, cuando te sacás así que no tenés nada en la cabeza, que le da con ganas, así, pum, pum, pum. Yo me resaco. ¿Y después te rescatás? No, después me pongo así nerviosa, viste, pero después se pasa. Si total, yo sé que la cagué a palo. Bueno, volviendo al tema este del boxeo, usted vio como hecho curioso. ¿Qué? Claro, no, que en la mayoría de los casos pasa en el boxeo, se matan a piñas y termina la pelea y se abrazan. Y sí, porque es un deporte. Claro. Claro. ¿Y cómo diferenciar? Bueno, la mayoría de las veces se abrazan, es un deporte, ¿no? Es un deporte y es un negocio. También. Yo creo que las verdaderas peleas, lo que se llama pelea hoy en día, es esto que describían acá los chicos. Esas son peleas. La pelea callejera. El otro día miré el noticiero y había en una escuela, fue. Había una chica que era re linda y la agarraron entre dos con un cúter. Sí. ¿Sabes sí. cómo le dejaron la cara? Le desfiguraron la cara. ¿Y sabes por qué? Por ser linda. O sea, hoy en día, porque sos linda, porque sos flaca, porque tenés esto. Siempre. A mí me ha pasado que te vienen a buscar roña y vos no sabés por qué, ni quién es, ni nada. O sea, hoy en día te tenés que saber defender. Eso se llama violencia incontenible. Es lo que dice ella. Por una razón. No, el bullying es la previa. ¿Y esa eso. Chica cómo recupera la cara ahora? Porque por ser linda le figuraron la cara y ahora. ¿Qué pasa? Nada. Porque ella queda con la cara así. ¿Quién va a hacer algo? Nadie. La razón, me parece, Sasha, me parece, Ángel, que la razón no es porque es linda, ¿no? Porque yo creo que son muchos factores. No, digamos, no, uno siempre encuentra para la violencia injustificada, encuentra siempre la excusa. Como que siempre te tienen, te miran como porque sos cheto, que por algo van y te cagan a palo. Que ser lindo, como dice acá Sasha, ser linda es motivo de violencia porque hoy está transformado en una mercancía altamente cotizada. Y muchas mujeres, aún siendo lindas ellas, como siempre hay una más linda, se someten a situaciones de violencia como son, por ejemplo, autogeneradas, no violencia como en este, que no es autogenerada, como son cirugías estéticas o situaciones de mucha tensión y de mucho riesgo para alcanzar esto que dice Sasha, el hecho de ser lindas. Es decir, en una sociedad donde la belleza se transforma en una mercancía y no en un don natural de cada uno, personal, es lógico que la violencia se gire hacia ese lado. Como por ejemplo, chicos, yo les he dicho a padres, pacientes míos, que a los pibes los golpeaban y les afanaban las zapatillas, y no les compre las zapatillas más caras. No se las compre para que a las 5 de la mañana, porque ningún estado del mundo, ningún gobierno puede asegurar que vos con una zapatilla de 2.000 pesos, andando a las 6 de la mañana con 16 años, no te agarre una bandita de pibes que a lo mejor no son chorros, son iguales que tu hijo, y se la saquen. Y en esa movimiento de violencia, en esa tensión, alguno termina muerto. Porque ustedes saben cómo es la violencia. Vos le pegaste a uno, del otro te pega. Mirá si te hubieran pegado a vos un golpe en la nuca. Listo, no tenés una cicatriz, estás muerto. Sí, bueno, nada más, mirá si te lo pegan en una zona vital. No, la violencia tiene eso. Que morís y no te das cuenta. No es como en la guerra, que vos sabés que vas a morir. Vos sabés que en la guerra vas a matar o morir. Lo que decía Sasha me parece que está bien. Porque es linda, es una chica linda para otras chicas. Las que se inquietan ahí son las otras chicas. Y sí, esto puede llevar tranquilamente a una situación de violencia extrema, porque una vez... Sí. Que la otra vez a una la mataron por esa misma razón, o sea, no tiene ya límites. Aparte es la sociedad la que te lleva a ser linda, la que te lleva a ser flaca. Si sos gorda ya sos discriminada. No te venden ropa para personas... Le pegaron por feo, dice, claro, ¿eh? A lo mejor... Este dijo, a mí me pegaron por feo. Sí, no, pero te soplaste la novia de uno, así que... Sí, con respecto a lo que hablaban los chicos, con respecto a la multitud, ¿por qué la multitud exacerba la violencia? Porque el individuo en multitud es más violento que el individuo solo. Eso ya lo dijo, está estudiado por Freud en psicología de masas, porque yo en multitud haría... Claro, lo que no hago solo. ¿Vos qué decías, Cecilia? Sos bravísima, bueno. Yo... brava como el ají picante. Yo hice hasta sexto grado en Tandil y por situación laboral tuve que hacer el último año de primaria en Capital Federal. ¿Que acá no te podía tener el sistema educativo de acá de Tandil? ¿Bravita? Por sistema laboral. Ah, laboral, te fuiste laboral de mi mamá tuve que hacer el último año de primaria en Capital Federal. Me tocó una escuela de superchetos en Barrio Norte. La mayoría eran todos judíos. No por discriminar, sino ellos me discriminaron a mí por ser de Tandil, por ser de la provincia, y por sí, ser provinciana. Y sí, totalmente de acuerdo, sí. No me hablaban, me dejaban de lado, no me dejaban participar en los recreos, me decían de todo. Y yo me quedaba generalmente en los recreos me quedaba en el salón leyendo. Me llevaba libros, me gustaba mucho leer, me la pasaba leyendo. Y generalmente algunos se quedaban ahí en el salón. Y había 4 o 5 chicas que se quedaron. Yo estaba sentada y ellas se quedaron como adelante, en el pasillo adelante. A mí se me ocurrió ir al baño. Yo se le digo, permiso, necesito pasar. No hay pelota. Permiso, necesito pasar. Una se da vuelta y me dice, no te voy a dejar pasar. ¡Pum! Cachetazo. ¿Vos? Le di flor de cachetazo. Pero con tantas ganas se lo di. Te desquitaste. Con tantas ganas se lo di, que te juro que le dejé los 5 dedos marcados. Me dejaron pasar. Fui al baño. Después llamaron a mi mamá, llamaron a la madre de todas las 3 chicas. Se armó un lío, me llamaron a la dirección. Un despiole bárbaro, pero te juro que a partir de ahí pude ir al baño tranquilamente. No me jodieron nunca más. Nunca más. No me hablaron, obviamente. No me hablaron no te nunca más. Pero, eso no pero te me dejaron tranquila. Pero fue una... Sí, pero... Fueron casi más de la mitad de año... discriminación total, ¿no? O sea, era una cosa, un agotamiento físico y mental que tenía porque no me dejaban hacer nada, nada, no podía respirar, pero fue tal la cachetada, fue una cachetada de 7 meses, fue una cachetada de 7 meses, se la di con tantas ganas se la di, que te juro que me saqué los 7 meses de encima. Sí, pero discúlpame, es cierto, te sacaste los 7 meses, te respetaron, pero te dejaron afuera también. Te dejaron afuera. Una cosa es hacerse respetar y otra cosa es integrarse. Esa es una cuestión que hoy está totalmente cambiada y tenemos en la calle la filosofía tumbera. ¿La filosofía tumbera cuál es? Hacerse respetar. ¿Y pero cómo nunca te hace respetar? A los palos. Pero nunca me hicieron, nunca me respetaron. No, lo que yo a mí me llama la atención en este caso es cómo no intervino el sistema, los docentes, las maestras, la gente ahí para mediar en esta situación. No, es que no, yo era provinciana. No, bueno, pero justamente, no, vos tenés que proteger, en este caso vos serías como la más débil, tendrías que haber recibido ahí el apoyo. No, yo lo que pienso, lo que digo, que el sistema educativo acá en Argentina y en todo el mundo es el principal medio de discriminación. Ya que haya, ¿no es cierto?, escuela privada y escuela pública, es una discriminación que va a tener consecuencias en ciertas personas para toda la vida. El caso que vos estás diciendo es clarísimo. Que haya escuela para colectividades, o sea, que no sean sui generis, que sean para ciertos grupos, ya es una discriminación. O sea, que el sistema educativo, además de generar aprendizaje, escolarización, integración, genera segregación y genera racismo. Yo lo he vivido porque yo viví también como vos en una escuela de campo donde íbamos en Sulqui íbamos a la escuela con 10 grados bajo cero y cuando pasé a la escuela del pueblo tuve que defenderme a los palos también y tuve muchos problemas y para mí el colegio primario y el secundario fue una tortura fue, la pasé muy mal. Después hice 2 carreras universitarias. Bueno, profesor, bueno, vamos a ir cerrando, así ya nos retiramos. Cuando hablábamos de violencia el año pasado, habíamos escuchado el tema Piña Van, Piña Viene de Ataque 77. Vamos a tratar de cambiar ahora. ¿Qué tema musical relacionado a esta temática quieren escuchar? Vamos a un corte ahora y vamos a escuchar un tema de Pipo Chipolati, El Estudiante. Oh, yeah. Es cortés y muy galante. Educado por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar. Nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar. Es el estudiante. Estás escuchando Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Alumnos de sexto grado, la carrera termina.